José, bueno, me imagino, bueno, ya ha salido incluso a responder a través de las redes sociales alguna queja pública que ha hecho algún concejal de la oposición preguntándose por el tema de qué pasa con los micros que ha comprado el EMTU. ¿Qué nos podés decir de este tema? A ver. Bueno, en realidad lo que puedo decir es lo que ya se dijo desde diversos estamentos de la municipalidad. O sea, este es un proceso que se inició, como todo el mundo sabe, el año pasado, cuando se decidió municipalizar. Durante todo el año pasado y todo este tiempo estuvimos trabajando con un acuerdo con un alquiler, por llamarlo de alguna manera, con los viejos colectivos de la empresa que se retiró. En el transcurso se decidió la compra de vehículos, se hizo una licitación pública. Mirando algunas características, especialmente la accesibilidad, cuando se abrió la licitación en aquel momento, que fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, la empresa que cotizó lo hizo por 20 unidades de tres puertas con rampas de acceso. Con la entrega a los 90 días corridos a partir de aquella fecha, que era el 15 de abril. Sí. Por lo tanto, hasta el 15 de julio está dentro de lo que los pliegos estipulaban en cuanto a la entrega de las unidades. Luego se hizo, como es público y notorio, y esto se sabe, la compra por los 8 vehículos que no hubo cotización, de piso bajo. Sí. Esto es una información pública, fue comentada, fue conocida, entonces estamos en el proceso de entrega de las unidades. Para esta situación se conformó una comisión receptora de los bienes adquiridos para viajar a la empresa para digamos como para estar en el control de los bienes adquiridos. En su momento fueron 8 colectivos, teníamos que viajar un integrante de la minoría y un concejal integrante, en este caso fui yo, por la mayoría. Esto habría expectativas por nuestra parte, porque íbamos a hacer una tarea importantísima en conjunto. La oposición no concurrió. ¿Quién era el concejal, José, designado, que pegó el fantasma? No tengo idea, porque eso fue, digamos, se hizo por presidencia del Consejo Deliberante. ¿No? Ah, tenían que designar el bloque, tenía que designar uno. Exacto, el bloque tenía que designar una persona. Está bien. En mi caso, mi bloque me designó a mí. Esta responsabilidad recayó en mi persona. Bueno, no concurrió. O sea, por ahí vi que alguna información, no sé bien por qué medio, que se retiró de la comisión. No, directamente no fue a la comisión. No fue. Claro, no participó. No participó. Sí. Bueno, esto, participar de esta comisión y participar de este acto donde se está plasmando, se está materializando todo un proyecto de toda la comunidad, largamente esperado, era un acto importante, era todo un compromiso para con la ciudadanía. Y hay compromisos en la vida que no se deben obviar, y hay compromisos en la vida que te pueden traer ciertos riesgos, como en este caso, pero también hay compromisos que hay que honrarlos. Sí. En mi caso participé, fui, vi in situ las unidades y también puse en contexto, con la responsabilidad que me tiene que asistir, la terrible situación de pandemia que ralentiza absolutamente todo. Las unidades adquiridas están, no me acuerdo exactamente, pero están a partir del viernes, están asentadas, digamos, pero todo eso además trae una serie de trámites, por ejemplo, la cédula verde, la cuestión de los seguros, una serie de trámites burocráticos que llevan algún día de demora, y más en esta situación, insisto, en la situación. Claro. José, usted está contando que vio las 8 unidades que llegarían, las primeras 8, las vio. Sí, porque participé como estaba establecido de esa comisión. Y todavía, al día de hoy, lunes, ¿hay alguna fecha precisa o por esto de la pandemia que está contando no se sabe bien cuándo llegarían? No, la fecha es inminente, pero por otro lado, lo que también hay que aclarar es que el servicio colectivo se sigue prestando con las viejas unidades que están en uso, con todas sus deficiencias. Somos conscientes de esto. Esto nosotros no lo ocultamos, nosotros no ejercemos la política de la mentira. Nosotros, de cara a la sociedad, venimos contando cada uno de los pasos que vamos dando. Y también ponemos a la vista de todo el mundo las dificultades que se fueron dando en este contexto, pero también remarcamos que son compromisos asumidos y que lo estamos cumpliendo. Y además, desde lo legal, hay tiempo hasta el 15 de julio de parte de la empresa para entregar la totalidad de los vehículos. Seguramente va a haber nuevos viajes a Buenos Aires para ir revisando y aceptando las nuevas unidades, las unidades que se vayan entregando, porque este es todo un proceso, pero claro. En lo inmediato, por eso yo no quiero entrar en polémica, porque no viene al caso, digamos, simplemente trato de aclarar algunas cuestiones y no traer más zozobra a la sociedad cuando ya estamos con muchas zozobras pasándolas y viviéndolas. No tiene caso agitar dudas y ensombrecer cuestiones cuando simplemente están en conocimiento. Insisto en un concepto: diversos estamentos de la municipalidad lo fueron explicando esta situación. Acá no se oculta absolutamente nada, ni mucho menos ejercemos la política de la mentira. Como concepto, en estos tiempos revueltos, es una utopía, en el mejor de los casos, pensar que las cosas salgan cronometradas al milímetro, porque acá a la humanidad entera nos ha torcido el rumbo de nuestra vida y nuestras acciones cotidianas, todo esto. Quienes tienen experiencia de gestión saben de lo que estoy hablando. Por ahí hay gente que cuando pudo gestionarlo no lo hizo exactamente y no tomó decisiones que luego se tomaron. Entonces, bueno, la espinita en el zapato a veces molesta. Entonces, todas estas cuestiones, hemos sido muy respetuosos de cada posicionamiento, pero tampoco podemos, tenemos la obligación de aclarar la situación tal cual es, ¿no? Sabemos que los malos momentos pasan, sabemos que la comunidad de alguna manera sufre todas estas cuestiones, pero también tenemos la tranquilidad de conciencia de que estamos haciendo todos los pasos dentro de lo que nos permiten los tiempos, dentro de lo pautado y con la mayor seriedad que hemos tomado esta situación. Luego, bueno, quedarán las obras como promesas hechas realidad, como promesas cumplidas. Así que, José, entonces estamos dentro de los plazos, hasta el 15 de julio tiene tiempo la empresa que ganó la licitación. Esto no implica, porque tampoco quiero que se malinterprete, esto no implica, no estoy diciendo que hasta el 15 de julio no van a venir los colectivos, Estoy diciendo que se van haciendo entregas parciales en la medida que vayan las unidades estén dispuestas, que vamos a tener que hacer otras revisiones in situ, oculares, y con los técnicos y mecánicos de nuestra empresa ENTU, en Buenos Aires, y van a venir llegando en tandas. Claro. Pero esto no tiene nada que ver con un ocultamiento, simplemente tiene que ver con trámites, y esto es entendible, y toda persona que medianamente haya adquirido algún vehículo en su vida privada sabe que estos trámites de inscripción hasta que se materializa en la tarjeta verde, en el seguro, en todas las cuestiones, inscripciones, más con estos vehículos de transporte de pasajeros para mover de un estado a otro, llevan algunos días, y ahí está el desfasaje que se originó justamente con la con el cerramiento, por los motivos que todos conocemos, de la Ciudad de Buenos Aires y del país en general. Claro. José, la última que le hago. ¿Espera que en estas nuevas visitas que va a hacer la comisión a revisar los micros que van a venir, la integre gente de la primera minoría? ¿Se sume? Esto está estipulado por una resolución y está en potestad de lo que ellos entiendan que deben hacer. Simplemente yo lo que estoy haciendo, estoy aclarando algunas cuestiones que, como creo que definí por ahí, fue un escopetazo de inexactitudes. Había venido otra perdigonada justamente el día anterior, cuando también nos salen a decir de que esta gestión es marketinera con respecto a precio justo al programa mercado municipal. Sí. Bueno, eso va de suyo que cayó de plano, porque el gentío que asiste a esto, y con el anuncio del gobierno municipal de abrir otro centro que distante de ese en otro punto de la ciudad, está hablando de que nuestros vecinos y vecinas de la ciudad están acompañando todas estas cuestiones, que son promesas cumplidas. Nosotros cumplimos las promesas. Por ahí alguna cuestión, hay algún desfasaje del tiempo, porque nadie, absolutamente nadie, tenía en sus planes tener que hacer frente a una pandemia tan terrible. Así que simplemente esto, mi ánimo no es discutir en forma virulenta con nadie, simplemente decirle a la sociedad, que es lo que me interesa en realidad, algunas cuestiones, y aventar directamente esto que creo que con muy mala intención se tilda de políticas de mentiras, porque no es así. La historia nos lo dice, y además la historia reciente pone a cada cual en su sitial. Gracias, José, por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes. Bien. José Carlos de Petris, el presidente del bloque de concejales del Frejupa, aquí en la ciudad de Santa Rosa, charlando unos minutos aquí en la mañana kermesera.